a la nota que habíamos hecho. Y la verdad es que en ese momento a mí me sorprendió. Ponele, vos decís, es porque Página 12 tiene alcance nacional, pero uno dice, están atentos a todos. ¿Deberían estar atentos a todos los jueces o deberían simplemente estar escuchando lo que sucede allí? Por ahí es una tontería lo que estoy diciendo, y sí tiene que estar atento a todos. Pero por lo pronto, las maneras y esto que te ha sucedido a vos, más que una perlita, da cuenta simbólicamente, como lo acabas de expresar, es que si a vos te tratan así, uno puede imaginarse cómo actúa la justicia con los mapuches. Lo dijo también Relmu, ¿no? Estamos aquí porque somos pobres, porque somos indios y porque yo soy mujer. Sí, ese me parece que el resumen, bueno, centrarlo en eso, me pareció, para definirte, resumirlo si querés, el testimonio de Relmu pareció, bueno, muy contundente. Y bueno, esperaremos mañana los plegatos y la sentencia, a ver qué resultado hay. Sabemos que cuando interviene el Poder Judicial nunca se puede asegurar nada. Uh-huh. Una última cosa, Darío, conociendo tu andar por la tierra para poder contar estas historias y masificarlas a través de Página cuando te dejan y a través de tu blog cuando no. Digo, esto que está pasando hoy, ¿puede volverse un hecho positivo para la lucha de los pueblos originarios? Porque yo tengo esperanza de un fallo absolutorio y me da la impresión de que eso puede ayudar a multiplicar las voces de la lucha de los pueblos originarios. Sí, hay que ver eso. Muy sujeto al fallo, puede ser un fortalecimiento para muchas luchas, creo, puede ser visto por otras comunidades como para tener un poco menos de miedo, si quiere, cuando se exige que se respeten sus derechos. Pero también hay, bueno, somos conscientes todos que también puede ser la peor noticia y que puede ser el puntapié de una criminalización mayor y de intentos de cárcel para los luchadores, ¿no? Más teniendo en cuenta el contexto nada provisorio de lo que viene a nivel nacional. Sí, por supuesto. Contá lo que estás haciendo allí, digo, para dónde la gente puede leer tus crónicas. No, bueno, ahora una de las notas que salió en Página, pero la estamos cubriendo en el día a día junto a la gente de Amnistía Internacional, página es amnistía.org.ar/Relmu, o se puede buscar como Diario del Juicio de Relmu, y ahí se van contando el día a día de las audiencias. Así que ahora, hoy terminamos temprano, así que ahora en un ratito ya me voy, y seguramente para la tarde-noche va a ser la nota online. Uno tiene la... digo que yo tengo 45 y tengo instalado el rol de Amnistía en las denuncias en el retorno de la democracia por los crímenes de lesa humanidad. Y después la verdad es que en los últimos años no me había cruzado con muchas acciones de Amnistía en cosas que tienen que ver con la agenda de los medios alternativos y comunitarios. Es muy valioso que Amnistía haya tomado esta causa. Sí, la verdad que hace un poco más de un año que yo vengo colaborando con ellos en distintas consultorías. No formo parte del establishment, del staff de Amnistía, pero han tenido un recambio. Eso ha cambiado los compañeros que están en Argentina y han tomado, bueno, muy fuerte algunos temas, entre otros el tema del aborto, es un tema que están impulsando mucho. Y el tema de pueblos indígenas, la verdad que desde el año pasado comenzaron a trabajarlo. Siempre, la verdad, con un perfil muy bajo ellos. Esto te lo cuento muy rápido, pero ellos intentaron que el Diario del Juicio sea de varios medios de comunicación más locales de acá y por cuestiones logísticas no se pudo implementar. Y bueno, y así todo hicieron ficha para que por lo menos salga, aunque sea de Amnistía solo, pero están dando pasos muy esperanzadores en ese sentido y bueno, sabemos que labura bien, la verdad, los compañeros. Gracias, loco, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Darío Aranda, periodista que suele estar en estas luchas allí a través de su presencia y de su pluma valiosa, por cierto. Fermín, o Nadia. Nadia, sí. Perdón. che, bueno, de más está decir, pero vale la pena repetírselos una vez más. Impecable el laburo que están haciendo ustedes allí. Quienes estamos a la distancia, siguiendo cada palabra, les agradecemos enormemente el esfuerzo que están haciendo con el bebé a cuestas, dándole como una primera lección de lo que quieren que sea en la vida, ¿no? Y la verdad es que hay veo mucha gente atenta a esta señal que ustedes están generando y está bueno que podamos estar compartiendo ese laburo de este rol absolutamente secundario que nos ha tocado a nosotros y a la gente de la Caterva. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes, porque sin ustedes no hubiese funcionado esto. Lamentablemente no estamos en Neuquén, donde tenemos más acceso y más facilidades. Trasladarnos acá nos costó mucho poder hacer esta cobertura desde acá, y sin ustedes no hubiésemos podido lograr esto. Nadia, y después, sí, satisfecho y contento si esta herramienta sirve, porque a familiares y amigos les sirvió para la lucha, y creemos que uno tiene que compartir las herramientas que tiene. Che, Nadia, nos había dicho Fermín antes de comenzar la jornada de hoy que seguramente iba a llegar Vane para lo que se presumía era la jornada final del miércoles. Ahora que se adelantó la sentencia, ¿esto cambia o alcanza a llegar? Estaría mañana y trataríamos de salir en vivo acá en la calle con ella y con ustedes por la audiencia. Y bueno, y empezar a darle voz también a la gente que está en la calle, para que los que están escuchando la transmisión por internet también sientan lo que se está viviendo acá afuera. Buenísimo, igual lo estamos sintiendo a través de los testimonios en los cuartos intermedios y en los momentos finales de la jornada, como ahora mismo lo están haciendo ustedes. Nos ayudan a meternos en el clima, en eso que nos falta por estar a la distancia. La radio es un vehículo que consigue a través de sus ondas transportar sensaciones, eso es así, no lo descubrimos nosotros, no lo descubrieron ustedes, aunque ustedes sí lo descubrieron con la causa de Luciano, y está buenísimo que hayan tomado esta herramienta ahora para otras causas también. No sé si seguimos desde allí, si hay algún testimonio más o si cerramos hasta mañana, deciden ustedes. Mira, ahora está como que todo el mundo muy charlando y muy emocionado, así que si querés cerramos ahora. Y bueno, mañana nos preparamos para que se puedan escuchar casi todas las voces que puedan estar saliendo por el teléfono. Mañana vamos a tener una jornada larga. ¿Te parece? Dale, perfecto. Un gran abrazo, relájense ustedes también allí, abrácense con los compañeros. Nosotros retomamos mañana desde las 8:30, les decimos, es el horario de comienzo de las audiencias. La verdad es que hoy, cuando nos enteramos que la jornada iba a empezar cerca de las 10, nos pareció que aparecer igual al aire para zanatear no daba. Y por eso empezamos un poco más tarde. Sepan esto, a partir de las 8:30, que es el horario en el que deberían comenzar las audiencias, empiecen a buscarnos. En el momento en que empiecen a sonar las voces adentro de la carpa, habrá allí un micrófono encendido para que ustedes lo puedan escuchar a través de la radio. Nadia, un abrazo enorme, entre todos los besos que le das al bebé, al hijo allí, entregale uno de nuestra parte, y nos estamos siguiendo a través de la radio mañana. Buenísimo, muchas gracias. Un abrazo grande, y bueno, de acá vamos a seguir de pie, y hasta el final, tratando de que nuestra Lamien salga en libertad, quede en libertad, y que este juicio sea un antes y un después en cuanto a la legitimidad que tiene el pueblo mapuche en pararse en su territorio y en la defensa de la vida y de su proyecto de vida, y el de todos. ¿Quién puede dudar de que será así? Un abrazo. Un abrazo grande. Chau. Hemos charlado con Nadia París, integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, junto a Fermín Martínez. Lo escuchamos más a Fermín durante estos días, pero Nadia está allí, está más con Lifco, con el bebé que tiene tan solo 6 meses, pero de todas maneras están allí acercándonos la voz. Hoy, por ejemplo, ni más ni menos que de Relmu Nyanku, que declaró en el juicio. Ha terminado una nueva jornada de este juicio que comenzó hace exactamente 6 días, y nos vamos a estar encontrando mañana. Escucharás la voz de quienes hacemos la retaguardia, escucharás la voz de los que sostienen la Caterva, da más o menos igual. Allá, que es lo importante, vas a escuchar a Fermín Martínez, a Nadia París, pero también mañana se va a agregar Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, y suponemos que el laburo de mañana cambiará en un sentido en el sentido de que en estos bloques intermedios o en estos finales de transmisión seguramente conseguiremos escuchar la radio abierta, digamos, ¿no?, que van a estar realizando ellos allí, con el agregado esencial de Vanessa. Bueno, no nos despedimos, nos estamos encontrando bueno, en cualquier momento, ya ahora supongo que mañana. Un abrazo enorme, gracias, chau.